Atentos, pues. El espectáculo empieza. Sin pausas, sin palabras. Lo que importa es la música, señoras y señores. Y así comienza, como siempre, Hijos del Agobio. Hoy primer viernes de septiembre y comenzamos la nueva temporada de Hijos del Agobio, que es ya la 18ª, nada más y nada menos, desde septiembre del año 95, 17 añitos en antena, cosa que solo es posible en Radio Topo, por ejemplo, sino que se lo digan a nuestro admirado Javier Gallego de Carne Cruda, de Radio 3. Y vamos a empezar el curso radiofónico sin muchas novedades, pero sí que vamos a empezar con una buena ración de musiquita que nos gusta, ya sabéis, rock, soul, garaje. Y vamos a tener a muchos grupos que empiezan por los Canarios, los Sires, los Twang, los Yetis y otros tantos que empiezan por D, The Savage, The Uptown Sound, The Mires. Y todo, casi todo, lo vamos a intentar poner hoy en vinilo, junto con nuestra sección de recomendación literaria, nuestros poetas, que hoy se dedicará a Gonzalo Arango y el nadaísmo. Así que casi nada lo que tenemos, pero todo eso será, como siempre, después del Última Hora. Última Hora. Y en nuestra última hora de hoy vamos a hacer referencia a la noticia de la semana, que ha sido la subida del IVA, que desde el 1 de septiembre ha entrado en vigor y que anunciaba así Mariano Rajoy hace un par de meses. En concreto, el tipo general del IVA aumentará 3 puntos, del 18 al 21. El tipo reducido del 8 al 10. Y se mantiene el tipo super reducido en el 4% para productos de primera necesidad. ¡Ay, que el IVA ya está aquí! ¡Ay, que el IVA ya llegó! Es moderno porque sí. Y en Europa hace furor. Como somos de los pocos que lo saben calcular, si nos prestas tu atención, te lo vamos a explicar. Suma el gravamen del pasivo del sobrante y a la base imponible de la parte contratante, la prorrata transitoria singular, deducida de la cuota del valor a amortizar. Quítale el montante del volumen soportado y repercute. Pero bueno, fuera de todas estas cifras, lo que han calculado la OCU es que le va a suponer al año a una familia media pues un gasto extra de unos 470 euros, unos 39 euros al mes. Y bueno, entre todo lo que afecta, pues destaca o especialmente afectará a las ópticas, a las peluquerías, a los servicios funerarios, al material escolar, a los gimnasios, a los servicios de floristería y a todos los eventos culturales, como conciertos, teatros o cine. ¿Se ha entendido? ¡No! ¿Se repite? ¡Sí! Sácale los ojos al gravamen sumergible y estrangúlale la cuota por la base disponible y al pasivo me lo pones a parir, machacándole. Y además, pues es una muestra más de las promesas que realizó el PP antes de las elecciones y que pues se ha dedicado a ir contradiciéndose y cumpliéndolas. Incluso llegaron a realizar, creo, una recogida de firmas en contra de la subida del IVA que había propuesto el Partido Socialista. Y bueno, si no, vamos a poneros para que lo comprobéis unas declaraciones de Mariano Rajoy, varias declaraciones, justo eso, hace dos años, antes de las elecciones, y solo hemos elegido a Mariano Rajoy, que si hubiéramos elegido más miembros del partido, pues, en fin, podríamos estar aquí todo el programa. Pero solo con las declaraciones de Rajoy ya vamos a llenar un minuto y medio. No más IVA. Eso es un clamor que recorre España de arriba abajo y de abajo arriba. La subida del IVA es insolidaria, injusta, contraproducente y además ineficaz. Yo creo que la subida del IVA es un error. La reforma del IVA ha sido un tremendo error. La subida del IVA va contra el sentido común. Subida del IVA es un sablazo de mal gobernante. La subida del IVA es el sablazo que el mal gobernante le pega a todos sus compatriotas que ya están muy castigados por la crisis. El IVA encarece todo. El IVA afecta fundamentalmente a pensionistas y parados. Afecta a todos por igual, al que tiene una renta de 5.000 millones al año y al que cobra 300 euros al mes. Le va a subir el IVA a este niño que venía aquí, los chuches. Va a subir el IVA de los chuches también. También. Amigas y amigos, no se puede subir el IVA. ¿Os parece mal la subida del IVA? Lo que está pasando con los impuestos es que se están burlando de la gente. Es que llevamos meses con este absurdo debate, si suben, si no suben, si le subo a los ricos, a los pobres. No es verdad. Si suben el IVA, se lo sube a todo el mundo, porque todo el mundo se toma un café o todo el mundo se toma un carajillo. No está en nuestras previsiones subir el impuesto del valor añadido. La familia Echeverría, un gran viaje se piró. Doña Esther y su marido se fueron a dar un rol. Y es que nuestros impuestos están trabajando. Es que nuestros impuestos están trabajando. Y cada día hay que pagar más. La tira ya tiene lujosas patrullas que cuestan un dineral. Los sardos tienen armas nuevas para apañar al personal. Y es que nuestros impuestos están trabajando. Es que nuestros impuestos están trabajando. Y cada día hay que pagar más. Yeah, suben la renta, me suben la luz, me suben el agua, la leche también. Subieron la mota, también el alcohol. Y López Portillo va a ser el ganón. Es que no. Ahí está la noticia de la semana, la subida del IVA y desmesurada la subida, por ejemplo, del 4 al 21 de los productos culturales. Es que, bueno, hay productos que son más necesarios o más básicos, pero, en fin, también la cultura, también la música, por ejemplo, las entradas de los conciertos, del cine, es necesario para la gente. Su marido se fueron a... Y el concierto en el que no vais a notar la subida del IVA va a ser el de el fin de semana que viene, el concierto de aniversario de Radio Topo, 19º aniversario, casi nada, 19 añitos de Radio Topo, y estarán con nosotros celebrando en el Parque de la Paz el punk de Manolo Cáez Abuelo, Los que no dan pie con bolo, el rap de Mil Motivos, el folk de Maut, y habrá allí barra, bocatas, vino bueno, cervecita, en fin, lo que son los aniversarios de Radio Topo, que seguro que ya conocéis. Sí, el sábado 15, ¿no? A partir de las 9, sí, más o menos. Y ya que estamos, ya que el gran hermano Loca de Zabolo nos, nos va a venir a cantar sus tonadas ahí al Parque de la Paz, dedicadas para Radio Topo, pues le podía dedicar, podía cambiar un poco la letra, en este caso dedicada a Rajoy, de aquella adaptación que hizo de La chica de Yeye y que le dedicó a Aznar. Así que vamos a recordarla, que es cortita. En fin, se la puede dedicar por muchas cosas, como por la de subir el IVA, que decíamos antes, pero por muchas más. Ay, José María Aznar, no te quieres enterar que yo no te fui a votar. Ay, José María Aznar, yo no te fui a votar, pues por mucho que hables o prometas, no veo en ti ninguna solución, así que no te votaré. Porque no te puedo ver. Me recuerdas a aquel Adolfo Hitler, hijo puta, bigotón, chispón. Así que hasta que disfrutemos de la música que ha preparado Radio Topo para vosotros en el aniversario, vamos a seguir con nuestra sesión de vinilos que hemos preparado para hoy en Hijos del Agobio. Preparado el vinilo, se nos había olvidado, acostumbrados a las nuevas tecnologías, se nos había olvidado que había que ponerlos ahí en el tocadiscos. Pues vamos a empezar, como habéis reconocido ya de fondo, con los autores e intérpretes de nuestra sintonía, los canarios, que están de actualidad, aparte de que porque a Tadeo Bautista se le acabó el año pasado el chollo de las GAE, pues han sido elegidos para abrir volumen 3 de Sensational Soul, del sello Bumpy Soul, con la canción que está sonando de fondo. What can I do for you? Pero bueno, otro viernes disfrutaremos con este recopilatorio de soul y rock sesentero ibérico. Así que hoy vamos a escuchar la cara B de su single más famoso, el Get on Your Knees, de 1967, el año mágico del rock, y que esta cara B se titula Trying So Hard, intentándolo duramente. Así que aquí seguimos. Con eso empezamos esta temporada de Los Hijos del Agobio. Un año más intentándolo. To get me some peace. pieces. La canción de los canarios, el otro día al ver el single de los canarios, dos amiguetes nuestros llamados Samuel, bueno, después de verlo en Facebook, sí, nos recordaban que recientemente ha fallecido el batería de los Sirex, Luis Gomis. Así que vamos a, aunque no tenemos en vinilo ninguna canción suya, vamos a hablaros un poco de ellos, que es curiosa también su historia, y a poneros alguna canción, como esta que seguro conocéis de fondo, La Escoba. Los canarios que hemos puesto antes se fueron a Estados Unidos y grabaron allí su disco, su primer disco, pero los Sirex se formaron en Barcelona en 1959, idolatrando a Elvis y escuchando a los primeros grupos de rock españoles que iban a tocar por allí. Se identificaron por practicar un rock and roll puro y con letras atrevidas que les trajo a veces problemas con la censura. Hasta 1963 no grabaron un disco. Tuvieron que también intentarlo duramente, ir discográfica a discográfica hasta que les dejaron grabar. Y en su segundo disco incluyeron un tema que se llamaba San Carlos Club, en 1964, que es el que escucharemos y que es un homenaje al local de la calle Mayor de Gracia, donde iban allí a ver también actuaciones y donde ellos mismos actuaron. Luego la escucharemos. Su ascensión definitiva fue precisamente por una casualidad, y es que les presentaron un tema inédito de un tal Laredo llamado La Escoba, y aunque no les gustó la canción mucho, pues dijeron, venga, vamos a arreglarla. La metieron ahí en un EP, y en las navidades del 65 pues empezó a sonar en todas las radios españolas y actuaron en toda España. Pero sobre todo, bueno, también son conocidos, es curioso, que por ser los teloneros del segundo concierto de los Beatles que hicieron aquí en España el 3 de julio del 65. Actuaron en la Monumental de Barcelona, pero no se pudieron quedar a ver a los Beatles todo el concierto, porque tenían el compromiso de estar una hora más tarde en otro concierto en Cornellá, y tuvieron que dejar a los Beatles ahí colgados. Eso sí que es dar una palabra, sí señor. Así que bueno, vamos a escuchar ese San Carlos Club dedicado a ese bar de Barcelona donde se reunían, escuchaban e iban los rockeros de la época, y que es una adaptación precisamente del Route 66 de los Rolling Stones, los Six. Yo salí de mi casa a las 6, pero antes a una chica yo llamé, y a las 7 en San Carlos me cité. Usted dirá lo que pueda haber allí, es un club muy pequeño pero bien, y la gente se divierte con el chef. Venga niña, vamos, que ya nos esperan. Quiero divertirme y gozar con mis amigos, sí. Divertirme esta tarde, ser feliz. Pues tan solo espero que me den las 7 para presentarte a todos mis amigos. Pues a ti nunca te han podido ver. Sí, a las 7. Vamos, que ya nos esperan. Quiero divertirme y gozar con mis amigos al fin. Y divertirme y esta tarde ser feliz. Pues tan solo espero que me den las 7 para presentarte a todos mis amigos. Pues aquí nunca te han podido ver. Pues a ti nunca te han podido ver. Conocí a un capitán que en su juventud vivió en el mar, y su hogar fue la inmersión, y amarillo él muy bien pintó. Ahí estaba esa adaptación del Route 66 de los Rolling Stones por los Sirex. Que bueno, pues se dedicamos a Luis Gomis, que ha muerto recientemente, batería de los Sirex, y por supuesto a nuestros amigos Samueles, que nos recordaron este fallecimiento por el Facebook. Amarillo es, amarillo es, amarillo es, amarillo. Y vamos ahora a escuchar, después, una canción relacionada con los Sirex. Y es que vamos a escuchar una versión de los Mustang, grupo muy relacionado también con los Sirex. Y es que allí acabó el primer cantante de los Sirex, Santi Carulla, que abandonó la banda en los primeros tiempos por la presión de su padre ante los primeros conciertos de la banda, y fue sustituido por el que, bueno, sería el cantante de toda la vida de los Sirex, que era Antonio Cervero, alias Leslie. Se juntó en este caso Carulla después con otros habituales del San Carlos Club de Varna, precisamente, y formaron los Mustang, llegando incluso, pues por ejemplo, en 1966, en un festival de ídolos donde se presentaron junto a grupos como los Bravos, los Brincos y los Sirex, se llevaron el trofeo de los más populares. Realizaron sobre todo versiones de grupos como los Beatles, la más famosa, el Yellow Submarine, que está sonando de fondo. No queremos nada más. Y de hecho, tan solo publicaron 16 temas propios, compuestos totalmente por ellos, en casi 40 años de trabajo. Uno de ellos, precisamente, es el que han versionado recientemente, en agosto pasado, la banda zaragozana Los Twangs, banda zaragozana de rock and roll, en homenaje precisamente a esos pioneros del rock que ellos veneran y que lo abordan hoy en día, pues eso, 50 añicos después, que ya cumple el rock and roll en España. Son reconocidos en toda España los Twangs, y precisamente el sello malagueño Sleazy Records les ha publicado este EP con cuatro canciones que son homenaje a estas bandas, y en este caso es a los Mustang, que tocaron este tema en 1962, y un año más tarde también fue tocado por The Rockin' Boys, y así que han hecho una mezcla un poco entre los dos grupos. cogiendo un poco lo mejor, estando a caballo entre ambas. Así que vamos con este No lo ves, de los Mustang, por The Twangs, los Twangs. Y hoy en la recomendación literaria de Hijos del Agobio os vamos a hablar de el nadaísmo. Un movimiento literario colombiano que no habíamos oído hasta la fecha, nos ha sorprendido y que es bastante interesante. Está basado principalmente en que los escritores no se basaban en nada y que se desarrolló durante el periodo 1958 y 1964 en la ciudad de Medellín, Colombia. Es un movimiento con rasgos paralelamente culturales y que tiene sus antecedentes en el dadaísmo, el surrealismo, en los sismos de principios del siglo XX, y estableció contactos culturales con la generación beat norteamericana, expresando una protesta contra las instituciones tradicionales de la sociedad y la cultura, protesta que filosóficamente se enmarca en lo nihilista, en no creer en nada. Formaron parte del nadaísmo principalmente jóvenes colombianos contestatarios e irreverentes bajo el lema de no dejar una fe intacta ni un ídolo en su sitio, y aplicaron esto a la práctica poética dotándolo de un alto contenido de protesta social, como veremos luego en el poema que vamos a escuchar, Pero antes de eso vamos a escuchar a la canción del futuro de Eliana, que está también basada en esta ideología nadaísta. Y este tipo. Viva la bomba atómica, que a todos nos va a asesinar. Y los campos de concentración, donde nos van a internar. Vivan también los hornos, donde nos van a quemar. Viva el imperio de la demagogia, que poco a poco nos va a conquistar. Alegría, alegría, muchachos, a todos nos van a matar. Alegría, alegría, muchachos, a todos nos van a matar. Dios bajará en Vietnam, montado en una burra, a poner orden y paz sobre las... Veía en el futuro bastante negro los nadaístas, como habéis podido comprobar la letra de esta canción. Las figuras más destacadas y representativas de este movimiento, como nombres, no como poetas podemos decir, fueron Gonzalo Arango, que se considera un poco el creador, el origen de este movimiento, junto a otros como por ejemplo Amílcar, Eduardo Escobar, Jaime Jaramillo y Fanny Buitrago, entre otros. Y un grupo, digamos, dentro de este movimiento nadaísta, un grupo que estuvo muy relacionado con ellos fue los Yetis. Los Yetis, que alguna vez os hemos puesto aquí en Hijos del Agobio, y que es un grupo pionero del movimiento rockero de la ciudad de Medellín, de Colombia, asociado precisamente con este nadaísmo de Gonzalo Arango, y que, bueno, pues pusieron música precisamente a algunas de las composiciones de Arango. Ahí seguro que habéis reconocido ese Me siento loco de los Yetis, que bueno, pues que hizo que la conservadora ciudad de Medellín echase las manos a la cabeza, y ya que había unos jóvenes rockeros y que buscaban distanciarse del gusto tanguero y bolerista de sus padres, y se representaban en ese peludo y amovinable hombre de las nieves que era el Yeti. Y precisamente relacionado con esto del Yeti peludo y que ellos eran rock and rolleros y de pelos largos, pues estaba precisamente la sociedad bien pensante o los militares o tal, que eran los que querían cortarles el pelo. Y quizá con ese sentido podemos escuchar esta canción que de los Yetis, que es letra, bueno, es una adaptación de las composiciones de Gonzalo Arango, el creador de los el germen de los nadaístas, y que se titula Llegaron los peluqueros. Los Yetis. 13, 20, 6. La patria está en peligro. El decoro de la patria está en peligro. Tiran piedras, alumnos son Estaban esas desconcertantes ideas nadaístas. Era un movimiento bastante interesante en contra de ciertas instituciones y elementos sociales que no les gustaban nada y que cantaban los Yetis en los 60. Y vamos a seguir después de nuestra recomendación literaria con más musiquita y de fondo estáis escuchando al siguiente protagonista, que es Barren Whisfield. Un cantante de rhythm and blues y soul americano que nació como Barry White en 1955. Y que, pues para no confundirse precisamente con el otro cantante que también se llama así, pues se puso como nombre artístico Barren Whisfield, que junto a los Savage, pues empezó a cantar a principios, en los años 80. La verdad es que empezó estudiando periodismo allá de finales de los 70 y trabajando en tiendas de discos, y allí precisamente conoció a Peter Greenberg, componente de The Leaders, una banda también muy interesante del rock, estilo más o menos así rock garaje, que se unió a él y comenzaron esta aventura de los Savage con una banda que hace un rock extraño, tirando a veces al soul con vientos, y que como cantante se define como un gritón. Él dice que es un soul screamer, un gritón del soul, del espíritu de Little Richard, Wilson Pickett, Solomon Burke. Así que vamos a escucharlo, esta vez la canción completa del disco que han grabado recientemente. Y es que después de unos cuantos discos en los finales del 80-90 dejaron durante unos años de tocar y han vuelto recientemente de la mano de Mustard Records, así que vamos a escuchar este Barren Whisfield and the Savage, Your Love is a R&B. Y después de Barren Wishfield, que está, como decíamos, con disco que sacaron justo el año anterior, Savage Kings, pues vamos a otros salvajes, a otras bestias que están sonando bastante últimamente en el soul rock, y que son J.C. Brooks and the Uptown Sound. Que están ahí sonando de fondo y que han sido descritos como si Otis Redding estuviese al frente de los Stux. Suena bastante bien, ¿verdad? Y es que, pues bueno, se juntaron una banda, digamos, de Uptown Sound, una banda de tres amigos de Chicago, guitarrista, batería y bajista. Se juntaron con un teclista y con Mr. J.C. Brooks, el cantante, que viene en este caso de Jersey y es el hijo de una diva del funk, y que, bueno, pues hacen este estilo de rock soul en el que se dejan todo el corazón y todo el alma. Ya tienen dos discos. El primero es de 2009, si no me equivoco, el que está sonando de fondo, y el que vamos a escuchar es el último, que han sacado hace muy poquito, que se llama Want More, Quiero Más. Así que vamos a escuchar una canción de este disco que está genial también, porque es una versión precisamente de Wilco, un grupo que nos gusta mucho. Creo que esta ya la pusimos un día, pero bueno, da igual, es que está también... que vamos a repetir esta vez en vinilito. A ver qué suena mejor. Ahí va. Jayce Brooks. I'm an American aquarium drinker, an eye assassin down the avenue. Been hiding out in the big city blinking. What was I thinking when I let go of you? So let's forget about the tongue-tied lightning, and let's undress just like cross-eyed strangers. This is not a joke, so please stop smiling. What was I thinking when I said it didn't hurt? Oh, I am trying to break your heart. I said that I am trying to break your heart. Still I'd be lying if I said it wasn't easy. I am trying to break your heart. Come on. Na na na na na na. I wanna glide through those brown eyes dreaming. Take it from the inside, baby, hold on tight. You were so right when you said that I've been drinking. What was I thinking when we said goodnight? What was I thinking when we said hello? I think that I am trying to break your heart. I said that I am trying to break your heart. Still I'd be lying if I said it wasn't easy. I am trying to break your heart. Break your heart. Well, I'm going away where you can't look for me. Like you did back then, shoot. But I fell asleep and the city kept blinking, yeah. What was I thinking when I let you back in? I said that I am trying to break your heart. Oh, Laura, I am trying to break your heart. Still, I'd be lying if I said it wasn't easy. I am trying to break your heart. Escuchado de Jayce Brooks and the Uptown Sound, que hacen de la canción de Wilco, I'm trying to break your heart, estoy intentando romperte el corazón, y la verdad es que nos lo han roto, nos hemos enamorado de esta banda. Y vamos con otros que también nos dejaron impresionados cuando vinieron aquí a Zaragoza, y que son Mook and the Mires. Recomendación precisamente del concierto de nuestro amigo Alfonso, que bueno, dentro de poco seguramente os va a dar una sorpresa y estará con vosotros aquí en Radio Topo en un nuevo programa, este nuevo curso radiofónico que comienza. Se ha metido en un berenjenal. En un berenjenal bastante tremendo. (Risa) Así que atentos a los jueves por la tarde, que me parece que en principio es la hora en la que se hará el programa. Así que vamos con esta, una de sus recomendaciones, Mook and the Mires, banda de rock and roll americana, que bueno, la traducción es un poquito, se llama Porquería y los Fango, es curioso la traducción, y que es como, su música es como un cruce entre pues la invasión británica de los años 60 y el garaje rock americano de los 60 y 70. En fin, es aún así como si juntases a los Beatles con los Ramones, algo parecido. Y sobre todo Mook and the Mires son Evan Shore, él es Mook, que está a la guitarra y a la voz, y que desde 2001 han estado sacando álbum, bastantes álbum, la verdad. En 2004 ganaron un concurso bastante importante, el Little Stevens Underground Garage Battle of Bands. Y este 2011 han sacado disco nuevo, que es el que tenemos aquí, A Cellar Full of Mook, y el que vamos a escuchar, con, como decíamos, con esa mezcla muy energética y muy efectiva en directo, como pudimos comprobar aquí en Zaragoza, pues eso, de rock and roll de los Beatles y los Ramones, sabéis, a ver, The King of the Beat, el rey del ritmo, Mook and the Mires. There's a brand new sound all around this town. It echoes in the street where all the cool kids meet. And I do expect you'll show your respect and get on your feet for the king of the beat. In every bar and pub and every hall and club, the girls sell every word to all the songs they heard. It won't be long until you find you can't sit still. Mires, y nos despedimos hoy del programa de Hijos del Agobio. Hemos tenido pues eso, la última musiquita que hemos recopilado en vinilo, que no siempre podemos, y bueno, y no siempre no tendríamos dinero suficiente para traer en vinilo todo lo que ponemos, pero bueno, una de vez en cuando está bien, y con eso nos despedimos, no sin recomendaros o sin recordaros que aparte del concierto de aniversario de Radio Topo el sábado que viene, sábado 15, 19 aniversario de Radio Topo con Manolo, Mil Motivos y Maut, pues hoy, este fin de semana, también hay un festival muy interesante, el Slap, la tercera edición. El año pasado dedicamos un programa entero a la segunda. Pues bueno, pues conciertos muy interesantes, ya sabéis, de grupos de funk, rock, soul, blues, allá en el camping de Zaragoza. Así que bueno, con el buen tiempo que hace, puede ser esta noche maravillosa. Esta noche toca a las 12 de la noche Bonnie Fields, que está ahora sonando de fondo. Una leyenda de la trompeta que bueno, siempre, la verdad es que lo organizan los del Desafinado, siempre es con buen gusto, muy buen gusto musical. Y con eso nos despedimos ya. Hasta la semana que viene, ¿o qué? Sí, solo recordaos eso, que si os habéis quedado con ganas y nos queréis volver a escuchar, pues que tenéis la página Facebook de Hijos del Agobio, el servidor de podcast iVox, o en la página de Radio Topo, radiotopo.org. Eso, en unos días ponéis a Hijos del Agobio y estará ya este programa y todos los anteriores, la temporada anterior. Así que lo dicho, hasta la semana que viene. Adiós. They need to tend to their book and out in the mind, and everything will be just fine. You know, I went to the jeweler, I bought you a diamond ring. Your mama took one look at it and said, "Where'd he get that thing?" They don't wanna see me with you. They don't wanna see me with you. They need to tend to their book and out in the mind. Este programa va a sufrir la garra implacable de la censura. Nosotros queríamos hablar de... y denunciar cómo los políticos... una situación que nos toca a todos los... pero como estamos censurados, pues nos quedaremos sin decir que el presidente del gobierno nos parece un... y que el jefe de la oposición es... algo que por otro lado todo el mundo sabe. Igual que todos sabemos que los bancos son unos... que las empresas nos tratan como... y están dirigidas por verdaderos... de... como también creemos que es una vergüenza que mientras el paro crece... y la gente no llega a fin de mes... los políticos se... los... y ya puestos a opinar... me hubiera gustado decir que creo que la... Kia no tiene ningún sentido... pero como estamos censurados... me quedaré con las ganas de decirlo. Sintoniza la terapia poético-musical de Hijos del Agobio. Todos los viernes de 8 a 9 en Radio Topo 101.8 de la FM. Contrainformación, música, ecologismo, contracultura, humor, amor y respeto. Radio Topo. Topo. Topo. Sí. sintonízanos en el 101.8 de la FM. Comienza la mañana.